finquita lejana, donde aspirar de mañana la fresca brisa de mi vejez. Hasta tener lucharé una finquita lejana, donde aspirar de mañana la fresca brisa de mi vejez. Mi intención no variaré mientras que no haya logrado ver mi sueño realizado y cristalizado mi ambición.